Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mirá, yo recién encontré unas clases de yoga en Conectar Instagram. con tu refugio Y interior. nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barilin me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro labio. No, pará, nena, pará, dejate de joder. No, no, no. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va. De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando Yo cosas. siento que estamos luchando contra un enemigo Olvídate invisible. y trata de conectarte con las cosas que. Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos que en algún momento vamos a poder de Lo vuelta. importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, te voy a leer, no te puedo creer. Bueno, no, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer Hacer radio, radio. ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándoles y dándoles un montón de información que, bueno, como decimos siempre, tal vez no la encuentres en otros lados y que para nosotros es muy importante. Buenos días, Fer. Estamos muy dormidos los dos. Yo estoy bárbara, yo no se me nota ni en la voz ni en Bueno, nada. yo estoy muy dormido, lo quiero admitir ahora mismo. Y bueno, recién bueno, tenemos preparado para hoy, no ha cambiado eso, que quien programa la música es una invitada. Lo venimos haciendo esto desde hace algunas semanas. A ver si me acuerdo, la primera semana fue Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, quien musicalizó. La segunda semana fue Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. La tercera semana fue La Negra Verdú. la negra María del Carmen Verdú, la referente de Correpi. La cuarta fue El sueco. el sueco Carlos Lorca y Paniche, sobreviviente de la ESMA, integrante del encuentro militante Cachito Fugman. Y la quinta semana es esta, ¿no? Esta es la, sí, la quinta semana. Y la invitada a musicalizar es Nora Morales de Cortiñas. Pero yo tenía un llamado hace 20 minutos porque ella nos pasó la lista anoche y me acaba de decir que va a cambiar un par de temas. Opa, Que le gustan cambios de más. último momento. Cambio de último momento, así que Pará. no Pero sabemos cuál es. hay una canción que vamos a poner como primera. Sabemos que esa no la va a querer tocar. En realidad no nos dio un orden, así que vamos a manejarnos con libertad en ese sentido y vamos Bien. a poner una canción que seguro, seguro, seguro no va a Bien, sacar. me gusta. Bueno, tenemos una consigna y algunos cuantos, demasiados temas para el día de hoy y va a entrar todo, además, ya lo digo. Sí, hacemos un repaso rapidito para que pueda entrar todo. Vamos a estar hablando con Leo Leonor, la cartonera recicladora del MTE, y pareciera en principio que hay buenas noticias para los cartoneros que estaban sin poder trabajar y salir a la calle, pero vamos a preguntarle si esta medida que acaban de tomar una resolución y que todavía no está firmada es finalmente una buena medida. Bueno, sobre los viejos venimos hablando, sobre nuestros adultos mayores, uh-huh. y hablamos ya con Eugenio Cemino, pero bueno, entre toda la problemática que se está generando en los geriátricos con esta prohibición y habilitación de las salidas, queremos volver a retomar el tema con Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad. Tenemos una recomendación de alguien muy, muy, muy joven, un niño de 9 años que, bueno, nos va a recomendar algo de arte. Estoy muy intrigada de saber cuáles son las recomendaciones del niño este que se llama Evo, nuestro asesor cultural. Sí, una columna que no es una columna infantil, es una columna hecha por un niño, que no es lo mismo. Claro, no, para nada. Bueno, y vamos a abordar varios temas sindicales de la mano de Luis Angió, nuestro compañero, que sabemos que el conflicto en este momento se ha incrementado en todo lo que es trabajo, uh-huh. y bueno, vamos a ver por qué lados nos hace rumbear Luis. Bien. Y la consigna para el día de hoy. Si tuvieses que elegir un electrodoméstico en esta cuarentena, ¿con cuál te quedarías y por qué? Uno solo. Un solo electrodoméstico. No vas a tener más, no va a existir la compra online o no vas a tener guita. Cualquiera de las dos es posible. Los últimos años quiero decir que se me fueron muriendo electrodomésticos que pensé que eran esenciales para mi vida, uh-huh. y el apriete, el ajuste hizo que no pudiera renovarlos y pude vivir tranquilamente sin ellos. Bien, nosotros seguimos sin lavar ropas desde la cuarentena, así que hemos vuelto al lavado semiautomático. Bien, bueno, y puedes participar. Se puede vivir, no dije el número. Se puede. Sí, se complica un poco más, pero bueno. 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Y decimos que se complica porque los tiempos, ¿no? Antes decían, sí, bueno, antes se hacía todo a mano. Sí, pero antes los tiempos también eran distintos. El laburo tal vez tenía, no sé, 8 horas, ponele. Y ahora es como que se extendió un montón todo, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Che, yo no me animo a poner un tema ahora que quizás ella quiera sacar. Te propongo que no arranques. Y reflexionaste. No, me quedé pensando y por ahí después le decimos qué tema pusimos y nos dice ese lo quería cambiar. Así que mejor vayamos por otros rumbos. Bueno, como quieras. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. A ver si de paso nos despierta, me despiertan porque vos no estás dormida, pero yo sí, a ver si me despiertan los funcionarios. ¿Me despertaron? No sé, intentemos. Intentemos a ver si me despiertan los funcionarios y los audios que preparamos siempre para la mañana, para bien. Este momento. Desde el Ministerio de Salud hizo su reporte diario. Decías, porque te escuchamos por la mitad. Yo te dije que estaba dormido. Te decía que vamos a escuchar como todos los días a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud, que habló sobre la situación epidemiológica en algunas provincias que serían las menos afectadas. Hay 2 provincias sin casos, que son Formosa y Catamarca, sin casos confirmados, con casos sospechosos y descartados. Hay provincias que notificaron solamente casos importados y siguen investigando y descartando casos, que son Salta, San Juan, La Pampa y Chubut. Hay provincias que tienen 14 días sin casos, como Jujuy, Salta y San Luis. Esto muestra la diferencia en relación a la situación epidemiológica en un país diverso, federal y con 24 jurisdicciones. El mensaje que tenemos hoy, como venimos diciendo siempre, no subestimar los síntomas. Hubo un alboroto bastante grande porque los medios de comunicación publicaron que desde el gobierno de la ciudad, Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad, había dicho que para mediados de mayo iba a haber 3.000 infectados diarios. ¿Qué pasó? ¿Cómo 3.000 infectados? Bueno, aclara este número Fernán Quirós. Lo que nosotros estamos previendo es que el aumento intensivo de los casos diarios ocurra en la segunda quincena de mayo, Por supuesto que podría perfectamente bien atrasarse o adelantarse algunos días. Estas no son evaluaciones exactas, sino son estimaciones generales. Pero aclarar el número, porque ayer se comunicó de manera inapropiada el número. Nosotros estamos esperando que el día de mayor trabajo de todos los días que vamos a tener por delante tengamos unas 3.000 camas ocupadas, no 3.000 pacientes por día, como se dijo. Yo eso lo expliqué varias veces, son 3.000 camas ocupadas. Ahora, la aclaración es que 2.200 camas de ellas son de pacientes leves que están en hoteles, de manera que el sistema público de salud se ha preparado para ese día para tener unas 600 camas suplementares de internación general y unas 200 camas suplementares de terapia intensiva, y para eso es lo que hemos preparado el sistema. Bueno, ya termina siendo otra cosa, ¿no? Los 3.000 infectados no terminan siendo 3.000 infectados. Sí. No sé qué pasó ahí, quién, cómo fue el teléfono descompuesto en el medio, pero... Estaba más dormido que yo, Quirós. Evidentemente, cuando dijo eso, igual el número... un número asustaba, y este número es difícil de creer. Bueno, estamos a pocos días de mayo. Iremos viendo qué es lo que sucede. Sí dicen que más o menos, algunos dicen mayo, otros dicen junio, va a ser el pico de la pandemia. Igual se va corriendo ese pico. Vamos a escuchar ahora a Daniel Gustavo Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que acá en la ciudad empezaron a verse geriátricos con infección de coronavirus y con muchos casos de coronavirus, ¿no? De hecho, ayer a la noche escuchábamos a Semino hablar de un sexto geriátrico en el barrio de Flores, que hay 30 y pico de casos de entre las, los abuelos y los adultos mayores que están ahí hospedados y el personal que les atiende. Vamos a escuchar a hablar a Goyán sobre este tema. El protocolo claramente que nosotros hemos establecido marca que si hay un sospechoso, mucho más un caso confirmado, inmediatamente no corresponde sacar a todo el mundo. Bueno, ahora cuando se van las cosas de las manos hay que actuar de otra manera, pero cuando uno tiene uno o dos casos, pone un equipo de salud que controle a los abuelos que se queden en su lugar, que los vayan monitoreando clínicamente y cuando hace falta, cuando dan los días, el hisopado, y dejamos ese abuelo cuidado. Y principalmente hay que evitar entrada y salida de los geriátricos. En muchos geriátricos de la provincia de Buenos Aires, la gente que trabaja en el geriátrico se ha quedado a vivir adentro del geriátrico. ¿Qué es lo que correspondería, no? Sí, que es también gente... bastante... Sí, es también bastante difícil, más que nada porque hablaban, también se hablaba mucho ayer de lo que se les paga a al personal que atiende en los geriátricos, ¿no? Entonces, este pedido empieza como, se hacen baches por todos lados. Uh-huh. A pesar de lo que estaba diciendo, Goyán decía que la cuarentena venía siendo un éxito extraordinario. Esas fueron las palabras que utilizó, dijo que lograron aplanar la curva, esta que se habla. Vos acordate, bueno, el dulce de leche, el colectivo era la virome. Y aplanar la curva. Y la curva plana. Bien. Escuchamos ahora a Sergio Cilioto, gobernador de La Pampa. Habló de un enamoramiento, no sé, dijo cosas raras con la pandemia. A ver. También merituamos dos cosas. Primero, cuál es el impacto en la circulación local. Y segundo, si yo a su vez puedo controlar que realmente quienes se incorporan a esa circulación local sean las actividades autorizadas. En virtud de eso estamos analizando el impacto que va a tener esta movilidad que tiene esta semana y por supuesto estamos trabajando para seguir incorporando sectores a la cuarentena administrada. No podemos enamorar de la cuarentena tampoco. Te enamoraste de la cuarentena, Fer. Sí, justamente, sí. Estaba pensando en eso. Sentí algo y no sabía qué era. ¿Viste cómo es el amor? Que a veces no siempre te aparece tan claramente. Era eso. No hay más asesores, ¿no? Políticos, no hay más. Bueno, desaparecieron los asesores. Está bien, por ahí la restricción de los salarios, no sé. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, estuvo hablando sobre que se van a comenzar a realizar testeos con personas que van a ser voluntarias, que son asintomáticas, en las estaciones de trenes. Vamos a escucharlo, Ginés. Ahí tengo una buena noticia. Este viernes vamos a empezar a trabajar con los reactivos, esos que se usan para estudios epidemiológicos, no para diagnósticos, para ver en puntos críticos, por ejemplo, las estaciones de gran concurrencia, Constitución, Retiro, 11, empezar a ver un poquito en muestras de población que utilice su medio masivo de transporte, ferrocarriles, justamente cómo estamos con respecto a asintomáticos que hayan tenido, que tengan, mejor dicho, los anticuerpos que demuestren que han estado en contacto con el virus. Bueno, en un audio bastante complejo, no sé si se llegó a escuchar, pero van a hacer testeos en pacientes asintomáticos. Estás paseando ahí por 11, por Constitución, por Retiro, te van a preguntar, se supone, esto es lo que anunciaba Ginés, si querés hacerte el test para ver si tuviste coronavirus y no supiste, con los anticuerpos que generaste, van a saber que fuiste asintomático. El gobierno de la ciudad en el día de hoy salió a decir que eso no se va a hacer en la ciudad. Así que vamos a ver si se puede implementar o no esta medida. Vamos a escuchar ahora a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, que habló de el aislamiento, esto que se viene hablando, ¿no? Ya se había anunciado que aumentó el 39% el número de llamados al 144 en mujeres que quedaron en situación de vulnerabilidad con sus agresores. Vamos a escucharla, Elizabeth. Que el 80% de las mujeres que sufrieron violencia no hayan hecho una denuncia, no hayan ido al Poder Judicial, no hayan accedido, porque hay que ponerlo en clave, no técnico, no hayan pedido ayuda al Estado. Hay una parte de una falencia muy grande respecto a, bueno, ver que el Estado no va a ayudarme. A mí igual me genera raro escuchar a Elizabeth Gómez Alcorta decir esto, más allá de que, bueno, hay una conciencia, pero ella es parte del Estado ahora. Entonces me suena como raro que, estando a cargo de esa situación, como que el discurso se me hace que está hablando desde afuera todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, el Estado no está brindando, pero el Estado, vos sos parte de ese Estado, sí, en este momento. Sí. Hay mucho... Es raro, yo entiendo. Sí. Entiendo que, bueno, viene como un laburo previo de no generar políticas públicas y todo. Se supone que si se están generando, más allá del contexto difícil, tendría que empezar a escucharse otra cosa. Hay muchos... No digo soluciones, ¿eh? No digo soluciones, sí, porque esto es algo histórico, cultural, social, que va a costar un montón transformarlo, pero sí, el discurso yo necesito que sea otro. Claro, claro. Pero son muchos los funcionarios y funcionarias, viste, que están en esa onda de hablar como si el Estado para ellos fuera Maradona. Entonces hablan en tercera persona de sí mismos, porque hoy representan ellos al gobierno que está al frente del Estado, y lo escuchamos en muchas ocasiones. Lo escuchamos ayer, el Vasco Murúa fue en esa línea también, claro, hablando más del rol de la organización social a la que él pertenece, que uh-huh, su propio rol como director nacional de empresas recuperadas, y así muchos otros casos. En algunos casos uno puede pensar que tiene que ver con que gente que viene justamente del sector de las organizaciones sociales, uh-huh, es también el caso de Elizabeth Gómez Alcorta, que viene, uh-huh, del movimiento de abogados y abogadas que están alrededor de la situación de derechos humanos y vulnerabilidades desde diferentes lugares, pero bueno, también hay un punto en el que ya deberían haberse acostumbrado a que son hoy el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, no lo vamos a escuchar a Trota, pero quiero decir que sigue diciendo, lo siguen entrevistando, se vuelve a las clases ministro Trota, ministro de Educación de la Nación, ¿no? Y Trota sigue respondiendo lo mismo y sigue respondiendo que no estamos en vacaciones, que estamos en clases, que nada más son clases virtuales. No vamos a escucharlo porque es muy repetitivo todos los días, pero la pregunta sigue siendo la misma para, sí, Trota. Sí, sí. Bueno, queda hecha. Fui autorizado a un tema, a pasar uno de los temas que, bien, programó, por si recién llegas, Nora Cortiñas ha programado la música del día de hoy, pero estamos atentos a un último momento porque nos pidió cambiar dos temas y no terminábamos de saber cuáles dos temas iba a cambiar, pero este no se va de la lista y por eso arrancamos la mañana musical escuchando a Tita Merelo.

Bueno, saludamos también a quienes nos están escuchando y son la comunidad irurtiana, es decir, papás, mamás, docentes, laburantes, niños y niñas y adolescentes de la Escuela de Arte Rogelio Irurtia, tan pegada a la historia de la retaguardia y de muchos de nuestros integrantes, así que seguramente en un rato están ellos especialmente esperando la columna niña, por decirlo de algún modo, la columna de niñez. Pero te propongo que escuchemos un audio de los compañeros y las compañeras de Radio Sur hablando de la educación sexual integral durante la cuarentena. En realidad es una historia que viene de lejos, cómo no se aplica la ESI. Y en todo caso también después introducimos a un conflicto que se viene, que es el del peligro de la formación en ESI para quienes van al postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Escuchamos a Renata, audio de Radio Sur. Gracias, compas. La realidad es que la ESI, si bien tiene más de 12 años ya desde que se decretó, la implementación está siempre muy ligada a la voluntad y a la capacitación individual de cada docente. No hay capacitaciones en servicio acorde a la demanda. En este momento en Ciudad de Buenos Aires, hace 3 años, viene habiendo lo que se llaman las capacitaciones situadas, que es todos los años, tenemos capacitación, un año en prácticas de lenguaje, un año en matemáticas, un año en conocimiento del mundo o en ciencias sociales, naturales, según corresponda. Pero en ESI, solo 7 distritos de los 21 que hay en educación en capital han tenido capacitación. Entonces, la realidad es que el nivel de docentes capacitados en ESI es muy chico. Nosotras venimos hace años dando esta pelea de la necesidad de una capacitación y de la necesidad de explicarle a los docentes que esto es una ley que debe de implementarse, ¿no? Primero porque es lo que corresponde, pero por sobre todas las cosas porque es el derecho de los pibes. Nosotras entendemos que la ESI es hoy una herramienta de empoderamiento sobre los derechos y sobre todo es una herramienta que previene abusos en las infancias. Trabajar los contenidos de ESI, trabajar la morosidad, trabajar el cuidado del cuerpo, son temas que abren como disparador muchas veces a detectar situaciones de vulneración de derechos. Y quizás ese es el mayor problema en esta pandemia, ¿no? Porque si bien podemos hacer esfuerzos hoy por hoy, quizás las que más nos animamos a trabajar, trabajamos para romper con los estereotipos o trabajamos para visualizar los micromachismos, empezar a ver los roles de género designados y poner en debate algunas cuestiones básicas. La realidad es que muchas veces, cuando vos trabajás cualquiera de estos temas, tenés el emergente de la situación de alguna vulneración de derecho. Hoy por hoy, lo que nos está pasando a las que trabajamos en ESI es que también tenemos el problema de que, por decirlo de alguna manera, no nos animamos a tirar cualquier tema porque sabemos que puede venir como respuesta que el niño, la niña, el niñe se dé cuenta que está viviendo una vulneración de sus derechos y nosotros en este momento de la escuela estamos imposibilitados de hacer algo. Normalmente si trabajamos, por ejemplo, vuelvo a que yo soy maestra de segundo grado, ¿no? Trabajamos el tema de los secretos, escuchamos una canción de Canticuénticos, empezamos a charlar sobre qué son los secretos, por qué es esto de que hay secretos buenos y otros que no son secretos, y empezamos a charlar sobre eso. Como la estadística dice que 1 de cada 4 de nuestros pibes son abusados, en la generalidad algún tipo de vulneración se detecta. Y la escuela aplica protocolo y hay una intervención directa sobre eso que ayuda a sostener ese niño. Hoy eso es lo que nos está faltando, porque la guardia de abogados no funciona, porque como no tenemos el contacto directo, no tenemos posibilidad de decir qué es lo que está pasando. Y lo que sí hacemos es dejar al chico en una situación de exposición absoluta, consciente de que tiene un derecho vulnerado y sin darle ninguna herramienta. Esto no quiere decir que los que podemos seguimos trabajando de sí, sino es hoy uno de los problemas que tenemos para poder abordar la ESI en época de pandemia, ¿no? Y es ese quizás el mayor desafío. Venimos desde varias escuelas trabajando en red porque nos hemos enterado de situaciones de violencia, digo, es de público conocimiento que ha habido un femicidio casi por día de pandemia, pero no se sabe nada de las niñas golpeadas, de las niñas abusadas. Entonces, en las escuelas lo que estamos haciendo es trabajar en red para ver cómo podemos ayudar y cómo podemos detectar esos casos que sabemos que había algún tipo de vulneración, que no lo teníamos a ciencia cierta, pero que conocemos por la maestra del año pasado, por el jardín, o en el caso de la secundaria porque vienen de un primario, poder trabajar y reconocer quiénes son las niñas que necesitan ayuda hoy. Los niños están en las casas con sus violentadores y no hay nadie que pueda sacarlos desde ese lugar. El Estado no está pudiendo atender eso, no lo hacía antes, no lo hace hoy en plena época de pandemia y completamente colapsadas todas las herramientas estatales. Y desde las escuelas no estamos pudiendo dar esa respuesta, que quizás no era la respuesta que las niñas necesitaban, pero era la que podíamos dar. La de la contención, la de la escucha atenta, que sepan que había alguien del mundo adulto que les iba a cuidar. Ese es hoy, quizás, el mayor nudo conflicto con el tema de la ESI y el cómo poder seguir avanzando, ¿no? Nunca no podemos hacer nada. Si algo hemos aprendido del feminismo es que siempre podemos hacer algo y en eso es en lo que nos vamos reinventando. Los canales del gobierno que sí están funcionando, porque los otros no están funcionando, son el 144 y todos sus números de WhatsApp y el 137, que es el puntual para infancia. Y algo importante es que en este momento, quizás desde la escuela no podamos hacer tanto, pero nos toca como adultos a todos los que estamos cerca y como vecinos y vecinas sí podemos hacer. Escuchar a un pibe llorar mucho tiempo, o escuchás gritos recurrentes y demás, una tocadita de puerta, un prestar más atención, una llamada y una denuncia anónima sin caer en la situación no policíaca que anda abundando últimamente con todo esto, pero sí a veces poner en alerta a los organismos que existen puede llegar a hacerle la diferencia a un pibe. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Renata Bismera, docente de segundo grado, militante feminista, además forma parte de la red de docentes por el derecho al aborto. Súper interesante lo que nos decía y mismo estar alertas, ¿no? Que no se nos pase en este momento que no, la escuela no puede dar esa contención porque los docentes no están cerca de los pibes y las pibas. Bueno, estar atentos, atentas desde casa a ver lo que pasa como vecino. Agradecemos a Radio Sur por este material. Y por pasar por su aire y a través de sus parlantes y su antena allí en el barrio Parque Patricios, este programa nos están escuchando por la señal de Radio Sur y de otras tantas radios, además, por supuesto, de la cabecera de esta suerte de red que es la propia Retaguardia. A ver, habíamos dicho que hoy musicalizaba Nora Cortiñas, parece que pifié, el primer tema no era el primer tema. No, estás dormido, dijiste. Todo mal, yo dije que estaba dormido, me desperté tarde, tenía un llamado perdido de Nora, creo que ahora la tenemos en línea. ¿Estás por ahí, Nora? Sí, hola. ¿Qué tal? Pifié, no era, se dice de mí, el primer tema. El primero era Ay Carmela, ¿no? Ay Carmela era. Bueno, lo mismo, adelante o atrás, están las músicas. Bueno, todas son hermosas. Yo pensé que no me las habías dado en orden, ese fue el... Estaba muy ocupada, vos sabés que yo estoy lo mismo adentro, afuera, siempre estoy ocupada. Sí. Qué bueno, ¿no? Que uno no se aburre. No, totalmente. Uno siempre está con la oreja preparada. Es como demasiado lo tuyo igual, de ocupación. Bueno, a ver, ¿qué dices? ¿Sabes qué pensaba? Pensaba en que este primer tema que pasamos, para la época, Tita se ponía en un lugar ahí de mujer diciendo todo lo malo que se dice de mí, sí. Que no era tan malo, digamos, ¿no? ¿Qué se dice de Nora Cortiñas? ¿Qué crees que se dice de Nora Cortiñas? Ay, qué sé yo, ¿viste? Hoy estaba pensando en eso.

y es la actitud de identidad más definida, esa de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida, esa de durar y transcurrir, no nos da derecho a mismo que vivir, honrar la vida. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bueno, lo eligió ella, pero bien podría haber sido un tema que nosotros dedicáramos a Nora Cortiñas, que va a seguir musicalizando en la jornada. Ya sabes, ya lo dijo ella misma, ya sabes las canciones que se vienen, esperemos que te gusten. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, habíamos dicho que íbamos a sumar una, que íbamos a sumar una voz a los columnistas, a les columnistas. Son todos varones. ¿Qué? Los columnistas de... Ah, no, está Graciela, bien, claro. bien. No, me estaba asustando porque empecé a repasar en mi cabeza que ayer tuvimos a Alfredo, que hoy lo vamos a tener a Luis, y digo, estamos mal, son todos varones, pero mañana lo vamos a tener a Graciela Carballo diciéndonos qué nos recomienda ella para hacer desde casa en torno de el arte. Pero tenemos también una recomendación de arte que viene de la mano de un niño. Esto lo produjo Julián Bouvier, lo editó Lolo Lorenzo Di Biase y lo hizo Evo. Hola chicos y chicas, esto es Arte y Evo. Hola chicos y chicas de Buenos Aires, me llamo Evo Maroño Cantonio, tengo 9 años, vivo en Parque Avellaneda. Yo nací el 26 de agosto del año 2010. Hoy les vamos a recomendar una serie de Paka Paka llamada Escondidos en el Museo. Escondidos en el Museo está muy buena porque es de arte de acción. Se trata sobre tres chicos y que se dirigen cada museo y su misión es ser no descubiertos por los guardias y para que no los vean, se esconden. Cada episodio del elige en un museo. Tiene 14 episodios y una temporada. Y dije que en cara, en episodio cuando van a cada museo, se esconden. Cuando cierra sus puertas, van a cada obra y para analizarla. Y los guardias hacen cada operación que está muy buena. Porque vos aprendes un montón de cosas sobre el arte. Porque cuando en una obra la analizan y por un minuto analizan todas las obras famosas de los pintores argentinos, como Benito Quinquela Martín, Luis Perlotti, y esas cosas. Cuentan un montón de cosas sobre la vida de los pintores y también analizan de qué obra es, de cómo está hecha. Y la parte de acciones, cuando los chicos van a siempre ellos, a todos los guardias en cada episodio, los engañan con cosas muy buenas. Y planes, como corren cara museo, como ya les dije, de hay 14 episodios. Y van a los museos, el que van son al Malva, y al Yusolal, al Bellas Artes, al Zarebra, y al Córdoba, tal histórico, y al de Quinquela Martín. Y también pueden verlo, y que el programa de Julio para el museo, si alguien tiene tele, y que tiene YouTube, puede buscar el canal de Paca Paca, así lo puede encontrar. Y también una cosa, chicos, y cuando también se levante la cuarentena, pueden ir a visitar a los museos y también tienen que mirarlo. Y una cosita más antes de despedirnos, al que tiene compu puede buscar el canal de Paca Paca, puede buscar Paca Paca escondidos en el museo. Y nos despedimos, chao. Chicos, les voy a decir una cosa, ¿sabían que yo, cuando terminé de ver la serie, fui a los museos? Y la semana que viene vamos a ver cuál es el que me gustaron. ¡Chao, chis! Chicos, esto fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más arte y Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Tres minutos pasan de las 11 de la mañana. Recién hablábamos con Nora Cortiñas y nos contaba la preocupación que tenía por distintos sectores. Nombró entre esos sectores a los cartoneros, una preocupación compartida con quienes armamos la retaguardia. Uh-huh. Y bueno, por eso vamos a abordar en el día de hoy este tema. Se supone, como decíamos al principio del programa, que hay buenas novedades para cartoneros y cartoneras. Tiene que ver con una flexibilización de la cuarentena. Y la buena noticia es que entre hoy y mañana se firmaría un convenio para habilitar la recolección de trabajadores urbanos de cooperativas de reciclaje. Uh-huh. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Leonor Larraburu, ella es cartonera del MTE. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Hola, muy mucho, buen día. Bueno, contanos, ¿es así lo que dije? ¿Se estaría flexibilizando esta cuarentena para cartoneros y cartoneras y podrían salir a trabajar? Primero que nada, aclarar que lo que se está haciendo acá es totalmente una burla al cartonero. A ver, Leonor, te estamos escuchando no muy bien. A ver si podés buscar un lugar con mejor señal. A ver, o si tenemos vos que... decime. Ahí está. Ahí parece que sí. Ahí sí. Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno. ¿Decías? Bueno, mira, lo que nosotros veíamos es que es como que nos están tomando como una burla, ¿sí? El gobierno de la ciudad es como que está tomando una burla al cartonero. De hecho, me gustaría saber, ellos quieren sacar una ordenanza que puedan hacer lunes y viernes solo grandes generadores. Nada más que eso, pero a ver, con la plata que se está ahorrando, el gobierno de la ciudad, ¿por qué no quiere implementar en barbijos y en guante para todos los cartoneros independientes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires? O sea, que no sé a qué punto o a qué altura ellos dicen estamos cuidando a los cartoneros cuando no, ni claro. siquiera pueden bajar, ¿entendés? Un subsidio para esa gente que está sin cobrar un peso porque no está registrada, está registrada sí en el sistema, pero no como cobrante. ¿Entendés? Y la gente en realidad se está cagando de hambre en las casas y sin permiso para poder salir a trabajar. De hecho, tenemos un montón de compañeros que están trabajando, sí, pero con ninguna medida de seguridad habida y por haber. Uh-huh. Están trabajando porque los vence la necesidad, digamos, aunque no haya autorización, están saliendo a la calle a cartonear. Así es, así es. Hay un montón de compañeros que están trabajando en la ciudad, coleccionando el material. De hecho, a ver... Nosotros queremos que nos reconozcan porque hacemos un servicio esencial, el cual muchos no lo pagan al servicio esencial que nosotros lo hacemos, porque lo hacemos para poder recaudar el material para que los compañeros tengan un mayor ingreso, ¿sí? Y esa plata que se está recaudando, ¿a dónde está yendo? ¿Destinada para qué cine? Si ni siquiera pueden propinar las medidas de seguridad para la gente que está haciendo una recolección con toneladas al mes para garantizarle a la ciudad que la ciudad está limpia. Claro. Leo, a ver, para poder entender, hasta hoy no había permiso para poder circular. De hecho, yo te escuché en una entrevista de decir, si esto sigue así, no llegamos al 13, que era la habilitación de la otra, ¿no? Terminaba la cuarentena el 13 de abril y vos dijiste, no llegamos al 13. Así que vamos a hablar cómo llegaron hasta ahora, porque hasta ahora teóricamente no tienen un permiso para poder trabajar. El permiso no, este que está dando el gobierno de la ciudad, vos decís que es para trabajar solamente lunes y viernes y solamente para los recolectores que están organizados, porque sabemos que hay recolectores que están organizados en cooperativas y después están los cartoneros independientes. Sí, así es, mira, lo que nosotros tenemos es que nos bajaron, la información que nos bajaron es para trabajar lunes y viernes, ¿sí? Grandes generadores, las cooperativas que están registradas en CABA, puedan trabajar lunes y viernes para recoleccionar el material. De hecho, detrás de esa cooperativa, cada cooperativa tiene muchísimos compañeros totalmente independientes, de lo cual no están registrados, o sea, no tienen un sueldo básico habido y por haber, sí, el gobierno los tiene contabilizado en la dulce espera, sí. De hecho, cambió toda la gestión y fue un verdadero desastre porque ni siquiera pudieron cumplir con todo lo pactado que estaba y adeudado a cada cooperativa de CABA. Pero no, o sea, sí, no están garantizando nada de nada, si vamos a decir, no están garantizando que ningún compañero trabaje y pueda llevar el plato de comida a la casa tampoco. Tienen, recién hablaste de algo adeudado, ¿tienen deudas con los cartoneros y cartoneras? Tienen deuda con los cartoneros y cartoneras del Gran Buenos Aires Capital, porque de hecho nosotros somos imprescindibles, tenemos un sistema de recolección de material reciclado en Capital. De hecho, cada cooperativa tiene adeudado con la gestión que estuvo anterior, sí, porque la nueva gestión que entró tiene que seguir el trabajo que nosotros venimos haciendo hace años. ¿Sí? Infraestructura, mecanismo, maquinaria, logística, los camiones se nos caen a pedazos, no ponen un peso más del que tengan que poner, adeudado en todo están. Bien. Sueldos, bien. O sea, tenemos gente trabajando 4 horas o 6 horas adentro de un predio modelo, ¿sí? Con el mismo sueldo de un reciclador urbano de calle, ¿entendés? Siendo de que cuando un operario de planta, por ejemplo, tiene que estar ganando arriba de los 24 mil pesos, la gente que está dentro de los predios está ganando 15, o sea, es una locura, ¿entendés? Los compañeros lo hacen porque hay necesidad, pero ya basta de abuso, ¿entendés? ¿Dónde se está yendo la plata que le corresponde a las cooperativas, el porcentaje de las cooperativas por la recolección? Esa es la pelea que queremos dar en una mesa de diálogo donde los nuevos, ¿sí? Que entraron a ocupar el asiento calentito en oficina, porque ellos estaban cómodos en las oficinas, mientras que nosotros nos estamos cagando de hambre y tratando de organizarnos con merendero, con lo que fuera, para poder garantizarle el plato de comida a los compañeros. Bien, Leo, esto te iba a preguntar, ¿no? Te escuché decir, no llegamos al 13 de abril, hoy es 23 de abril, ¿cómo la están bancando? Mira, si antes cocinábamos toda la semana de lunes a lunes, hoy estamos racionando a 3 veces por semana, imagínate la necesidad que hay, ¿sí? Y en uno de los merenderos, que es los compañeros cartoneros, tenemos alrededor de 520 familias, de la cual tenemos un máximo de 10 personas por familia y lo mínimo que tenemos son de 4 o 5. Así que esto es insostenible, necesitamos que bajen las ayudas que tengan que bajar, que bajen los sueldos que están debiéndole a los compañeros, toda la gente, tanto que se llena la boca el gobierno de la ciudad hablando, los cartoneros, nosotros tenemos gente que no cobra hace 2 meses por una pelotudez de que hicieron una cuenta mal o que un compañero no pueda cobrar porque no le pueden hacer los depósitos. O sea, y ni siquiera nos dan una habilitación para que abra el banco de capital para que los compañeros, porque son los negritos, los cartoneros, no pueden ir a capital a cobrar su sueldo al banco central de los cartoneros. O sea, claro. ¿Me están jodiendo? ¿Cuánto más se piensan que vamos a bancar? Nosotros no llegamos, ¿eh? Leonor, para desde que nosotros comenzamos este programa, que lo comenzamos con la cuarentena, nos estamos proponiendo romper con esa cuestión de los medios tradicionales de comunicación, que está muy fuerte en la televisión, sobre todo, de que pareciera que solo la clase media está en esta situación, ¿no? Como que lo que se muestra es eso. Y la realidad es que nosotros, quienes hacemos el programa, somos todos integrantes de esa misma clase, somos clase media, pero nos estamos haciendo el ejercicio comunicacional de escuchar otras voces que nos cuenten justamente, que nos marquen esas diferencias, y a veces de manera brutal esto sucede. Cuando ustedes piensan en tener que salir a la calle a trabajar y en no saber en qué condiciones de seguridad lo van a hacer en cuanto a barbijos, a guantes, o ni siquiera qué pueden hacer, porque por más que tengan guantes, igual eso muy seguro no va a terminar siendo. ¿Hay lugar para tener miedo o el miedo queda postergado por todo lo otro que se siente antes? Mira, a ver, para que se entienda. Yo miedo tengo porque yo tengo 8 pibes. Te digo la realidad, yo soy mamá de 8 chicos. Miedo tengo todos los días de salir a la calle. ¿Entendés? Pero tengo que dar de comer a 520 familias. El laburo lo tengo que salir a hacer sí o sí, como lo sale a hacer un grupo que trabaja conmigo. ¿Sí? Nosotros cada vez que llegamos, cada cual toma una medida de desinfectar. La señora de la casa, los compañeros, por ejemplo, los rocían, ¿entendés? Con alcohol, para que ellos puedan ingresar a su casa, cambiarse toda la ropa, todo. Miedo, todos tenemos miedo, porque esto nos afecta a todos, porque a todos nos afecta. ¿Sí? Pero lamentablemente nosotros, el grupo que está trabajando, estamos pensando en garantizar el plato de comida para todas esas familias. Y la verdad te digo, ni siquiera sé si podemos seguir. Esto cada vez parece peor. En vez que dicen, no, está calmándose, no. Nadie ve la realidad de que esto se viene peor y los más vulnerables estamos peor. Sin que nadie los vea. ¿Entendés? Uh-huh. Nadie pone la mirada en el que más necesita. Claro. Claro. Y está mal, ¿a vos te parece que está mal? Porque yo, a mí lo que se me ocurre pensar es lo siguiente, y quiero que vos me digas si te parece bien o te parece mal desde la óptica de ustedes. Yo lo que digo es, para mí ustedes no tendrían que salir a laburar. Tendría que poder garantizarles el Estado que tengan ese plato de comida y que tengan la guita necesaria para vivir, pero no tendrían que estar autorizados a salir a la calle. ¿Se entiende? Digo, porque si no los están poniendo como en un lugar de descarte, ¿por qué ustedes pueden salir y a mí me cuidan y me dejan en mi casa? No, mira, para mí eso tendría... Mira, no lo hicieron el mes pasado. Todos los compañeros sufrieron descuento de sueldo, ¿sí? Cuando arrancó la pandemia. Todos los compañeros sufrieron descuento. Entonces, ¿qué compañero se va a querer quedar en casa sabiendo que su sueldo lo tenían que tener como mínimo completo para poder solventar a la familia? Yo con 17 años, 17 mil pesos nadie vive, porque la verdad nadie vive con 17 mil pesos por mes, como están las cosas y cómo se fueron la suba de precios. Obvio. yo, de mi punto de vista, yo creería que los compañeros no tendrían que salir a trabajar y le tendrían que garantizar el sueldo completo, claro. ¿Entendés? Y obvio, garantizar todas las medidas de seguridad de los compañeros. Y principalmente, ¿sabes qué? No al que está con un sueldo reconocido en el gobierno de la ciudad y hace el sistema de campanas, sino con los compañeros independientes que no tienen nada, tienen nada. Yo sí puedo porque tengo mi sueldo de campana. Pero ¿y los que no tienen? Los que no tienen, que todos los que tenemos un sueldo estamos haciendo una colecta y armando ollas para los compañeros que no tienen. ¿Entendés? ¿Cómo? El cartonero se puede solidarizar con otros cartoneros independientes que no tienen nada. Y los del gobierno de la ciudad, que ellos tienen un sueldo que supera 3 veces, 4 veces más el de nosotros, no se puede poner en el lugar de nosotros y decir sueldo completo para los compañeros. Claro. O garantizarle a los independientes, o que si sea un incentivo mínimo, con toda la plata que se está ahorrando con los servicios de nosotros que hoy no estamos saliendo a trabajar, ¿a dónde va toda la plata de los servicios que están parados? Leo, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia y toda la claridad. Yo les agradezco a ustedes que ustedes nos puedan brindar el espacio para poder decir la verdad y que no se siga mintiendo que los cartoneros están bien, sí, porque es totalmente todo mentira. Los cartoneros se están cagando de hambre porque el gobierno de la ciudad no pone lo que tienen que poner, ¿entendés? Y es así. Yo les doy muchas gracias a ustedes por darme el lugar para poder hablar y poder explicar lo que está pasando. Un abrazo. Hablamos con Leonor Larrauru, cartonera del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Yo me quedo pensando una cosa que quiero agregar como reflexión. No es mucho más lo que se puede agregar a lo que ha dicho Leonor con crudeza. Pero sí quiero decir algo, porque hoy en estos días hablaba con muchos amigos o incluso no tan cercanos, conocidos, y así surgió en la charla la misma cuenta, esta cuenta que si vos repasás los países por donde la pandemia está arrasando aún hoy, los países centrales, Estados Unidos, Italia, un poco en menor medida para lo que voy a decir España, si te venís a Latinoamérica, lo que está pasando en Brasil, que es más intenso que lo que está pasando en Argentina, son países que tienen gobiernos de derecha, claramente, ¿no? Y los países que están como en un cuidado mayor de la salud son los países que tienen gobiernos progresistas, con todos los matices del progresismo que está cada vez más derechizado, desde ya. Ahora bien, si estos son gobiernos progresistas, y digamos, pongo incluso al gobierno de Fernández por un momento como lo califico como un gobierno progresista, ¿no debería hacer todo a su alcance para garantizar que nadie tenga que salir a trabajar? Porque estamos hablando de, por un lado se habla de ir flexibilizando la cuarentena para que no se caiga la economía. Pero la economía se cae si los cartoneros se quedan en su casa. Ahí ya no hay una cuestión de economía. Y tampoco, si bien Leonor enfocó sus críticas al gobierno de la ciudad, hay un punto en el que es el gobierno central el que tiene que definir estas cosas. Cuando vos tenés la posibilidad de viajar, a mí me pasó el año pasado de ir por primera vez a Europa, yo tenía la idea de que en España el Partido Socialista Obrero Español, claro, estaba en los gobiernos de los 90 para adelante, y me quedé con la idea de que eran, de que el Partido Socialista Obrero Español había sido siempre lo que es hoy, que es casi centro y cada vez menos de centro izquierda. Y en realidad, cuando vos ves los derechos laborales de los españoles y las españolas, te das cuenta que avanzaron mucho más que lo que se avanzó aquí, que tienen 14 sueldos al año, cuando nosotros aquí tenemos 13, los 12 más los dos medio aguinaldos serían 13 sueldos, allí tienen 14, por supuesto que los sueldos son mucho más altos. Está bien, vos podés decir, es un país central, España es un país central en torno de la economía, está enclavado en Europa, y aunque sea el patio trasero de Europa, como ellos mismos se autodenominan, siguen siendo parte de los países centrales. Pero aquí el progresismo nos ha engañado. ¿no? Porque nos ha mostrado siempre la comparación con el resto de Latinoamérica. Y es verdad, si vos recorres Latinoamérica, te das cuenta, por ejemplo, que el sistema de salud de la Argentina, el público, con todos sus defectos, es mucho, no existe siquiera en ningún país de Latinoamérica algo parecido a nuestro sistema de salud. Pero nos ponemos Latinoamérica como, o sea, nos ponemos la región más postergada como eje y nos queremos poner al frente de eso, cuando en realidad nuestra economía, si la analizamos, está en todas las condiciones de parecerse más a otros países centrales. No digo que es una economía que podría ser de los países centrales por el lugar donde estamos ubicados en el mundo. Pero sí que podría el Estado arbitrar mecanismos financieros y económicos para garantizar que todo el mundo se quede en su casa. Y sobre todo que se queden en su casa los cartoneros que, saliendo a la calle, no van a cambiar la economía de la Argentina. Los están poniendo como en un segundo orden, ¿no? Parecería ser que no importa, que salgan, ¿no? Que salgan. ¿Y quién garantiza que alguien que va a estar manipulando las cosas que nosotros tiramos a la basura, por más que tenga guantes, no me digas que no tiene mayor posibilidades de infectarse que yo que me quedo en mi casa? Porque es claro que tiene mayores posibilidades. Y eso es por no utilizar la plata del Estado para garantizarle los derechos. Es para mí vergonzoso desde donde se lo mire, ¿no? Pero bueno, perdón, me extendí. volvemos a la música que eligió Nora Cortiñas, mejor. Ahí tuvimos la ayuda de Gerardo Salkowicz, el autor de esa biografía excelente. Es un hermoso libro el que Gerardo hizo sobre Nora Cortiñas, con todo lo difícil que era, que es contar a Nora y contar a Gustavo. Hizo ambas cosas realmente muy bien, Gerardo, y por eso también se ganó un lugar en el corazón de Nora para siempre. Y según nos dijo ella, la ayudó con la lista. Y acá está el tema, el Abrázame, era de Luis Eduardo Aute, y lo escuchamos. Abrázame, abrázame y arráncame el escalofrío. Abrázame, abrázame, que me congela este vacío de rascacielos y cascadas sobre espejismos del infiel y genocidas escaladas. Donde Caín hace de Abel, y como soplan vientos de desguace, abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor, hasta que la muerte nos abrace. Abrázame, abrázame, que tengo miedo de mi miedo. Abrázame, abrázame, que me señala con el dedo. Será tal vez porque no creo en las cruzadas contra el mal, ni en la bondad del mausoleo que rinde honor al criminal. Y como soplan vientos de desguace, abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor, hasta que la muerte nos abrace. Abrázame, abrázame, que está al acecho, el enemigo. Abrázame, abrázame. Quiero saber que estás conmigo para asumir nuestra derrota sin excesiva indignidad ante esta orgía de patriotas en posesión de la verdad. Y como soplan vientos de desguace, abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor, hasta que la muerte nos abrace. Estamos escuchando a Luis Eduardo Aute, que llega de la mano de Nora Cortiñas, que ha programado en la jornada de hoy la música que estamos escuchando y que vamos a seguir escuchando hasta las 12. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna del día de hoy es: si tuvieras que elegir un electrodoméstico, uno solo, para pasar toda esta cuarentena, ¿cuál sería? Y podés comunicarte al 11-31-81-31-26. La cantidad de mensajes que tengo, a ver si puedo ir leyendo de a poco. Algunos son, los voy a mezclar porque los tengo mezclados. Algunos son por la consigna, otros son por Nora. A ver, Diego nos dice: gracias por traer a Norita, compas, saludos. Karina de Parque Avellaneda nos decía a la primera mañana: queremos escuchar la columna de Evo, qué buena iniciativa. Y se ve que le gustó porque dijo: muy bueno, lo vamos a escuchar la semana que viene. Tenía hinchada propia, un tanto barra bravesca, diría, la hinchada de Evo, porque hay otro mensaje de Adriana que dice: hola chicos, muy bien lo de la ESI, a no descuidar, y acá con ganas de escuchar a Evo hablando de arte. Y después nos dijo: que grande Evo, felicitaciones, esperamos volver a escucharlo hablando de arte. Nos están presionando para que esto sea una columna fija. Lo analizará, lo tiene que analizar el grupo de marketing que tenemos para ver cuánto tuvo de rating. Si ese momento tuvo un rating más elevado, Evo volverá, si no, el no. Minuto a minuto. Exacto, somos categóricos en eso. Rodrigo dice: la heladera, irreemplazable. Y también nos dice: qué buena nota la de Nora, y que la película que estuvo viendo anoche Nora es La larga noche, de Francisco Santis, dice Rodrigo. Gracias, Rodri. Cristina nos dice que está oyendo. Valeria desde Lugano: buenos días, compas, qué grande la Tita Melero milongueando allá al principio del programa. Si tuviera que elegir un electrodoméstico, la licuadora, para unos ricos licuaditos de alguna fruta o alguna verdurita al sol, cuando salga en hojotas, en la reposera, en el pastito de mi patio. Todo Valeria, eso. Sí, sí, sí. O sea, no es solo... Es hermoso, todo lo que dijo. Exacto. Bueno, nuestro compañero Julián Bouvier dice desde ya que la heladera es clave, obvio, pero para les veganes... Dice Juli: existe uno que usamos mucho en casa que tiene tres funciones y le vas cambiando el actuador. Mini pimer, procesadora y batidora eléctrica. Es un golazo. Hermoso. Sí, sí, es hermoso. Sí. Dice: quizás esta consigna servía para que todos quienes sufrimos la pandemia de lavarropas fallecidos, nosotros aquí en la radio somos víctimas de esta pandemia de lavarropas muertos, elijamos el lavarropas o lo mimemos y vuelvan a funcionar. Pero la verdad es que hay mucho enojo contra los lavarropas. Es verdad, el nuestro además tiene un año y medio, dos años, y ya no anda. Una no. Vergüenza nuestro lavarropas. Y después tengo un montón también en mi teléfono. Es tremendo esto. Qué hermosa nota nos dice Mónica por la de Nora, y nos dice también la Mini Pimer. Medio que la Mini Pimer gana porque es multifunción, me da la impresión, ¿no? Es hermosa la Mini Pimer. Sí, la Mini Primer, como dice mi vieja, que también dice WhatsApp. que se comunica muy bien por WhatsApp. Ella no usa el WhatsApp, usa el WhatsApp y lo usa muy bien. Te ponen los emoticones, los emojis justo. Ay, qué hermosa. Y también tiene la mini primer, ¿no? Para no quedarse desactualizado. Bueno, en fin, algunos de los tantos mensajes que tenemos en la mañana. 11-31-81-31-26. Mira, lo dije bien y todo. Perfecto, hermoso salió. Ronda de noticias en La Retaguardia. Corrientes, la autopsia confirma que el interno de la unidad 1 murió a causa de un balazo. La autopsia realizada sobre el cuerpo de José Mario Candia, de 22 años, reveló que la causa de muerte fue un disparo de arma de fuego, lo que carga la responsabilidad en el servicio penitenciario que reprimió a los internos. Hay otros 6 hospitalados. Cuatro contagiados y 5 casos en estudio en Carrefour de Pilar. Los empleados denuncian que la empresa minimizó la situación y no los protegió. Ya hay 4 trabajadores contagiados y otros 5 con sus casos en estudio. Guatemala, falleció Marbella, una mujer trans que estaba internada luego de sufrir un ataque. Marbella, de 28 años, estaba internada en grave estado desde el 4 de marzo luego de recibir varios disparos en un ataque. Ya son 5 los transfemicidios en Guatemala en lo que va del año. Denuncian incumplimiento del protocolo ante casos de COVID-19 en la línea 266. Familiares de choferes de la línea 266 y 263 de La Matanza informan sobre un caso confirmado de COVID-19 en la empresa. Denuncian que los directivos de la firma no cumplen el protocolo atentado contra la salud de trabajadores y usuarios. Trabajadores del frigorífico Penta cortaron el puente Pueyrredón e intentaron marchar a Plaza de Mayo. Fue en la mañana de ayer y es debido a que después de encontrar su lugar de trabajo cerrado y sufrir la represión de la policía bonaerense, aún sigue sin respuestas del dueño del frigorífico, Ricardo Brucese. La policía de la ciudad no les permitió llegar hasta Plaza de Mayo. ...144 nuevos casos de coronavirus... suman 3.288 en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos... por La Retaguardia... ...32 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...hora de recibir a nuestro compañero Luis Angio... ...para hablar de los conflictos laborales... ...que está sucediendo en este momento... ...donde los trabajos... ...bueno, se está complicando todo esto... ...Luis, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, sí, sí, Fernando, ¿cómo andan? Muy bien. Yo aquí, tratando siempre... ...aunque es imposible, digo, hablar a Norita... ...hoy festejando el... cumple mes de Homero, de mi bisnieto, pero bueno, por lo menos por teléfono. Yo no tengo cámara como Norita que lo puede ver en video. Bueno, pero bueno, ya vendrán los días de poder estar con Homero, el bisnieto de Luis, que nació en la cuarentena. Sí, sí. Bueno, recién estábamos escuchando a Gise que comentaba lo del frigorífico Penta. No es que seamos redundantes o monotemáticos, pero yo creo que es un caso emblemático de cómo las patronales están haciendo lo que quieren y donde en una situación de excepción como esta, el gobierno, ni el nacional ni el provincial, puede impedir que esta gente cambie la actitud, ¿no? Está cerrado, no les paga a los trabajadores, ayer, bueno, quisieron marchar, hoy supuestamente... iban a ser recibidos por el viceministro de Trabajo de la Nación, Marcelo Belotti, para abrir una mesa de diálogo permanente. Permanente, sí, permanente es el conflicto, porque hace tiempo que no le dan respuesta, ¿no? Esto es un poco lo que demuestra la impunidad y también las pocas ganas del gobierno de ir en contra de los empresarios. Y reitero algo que creo que ya lo habíamos comentado en otra oportunidad. Este es un frigorífico que no exporta carne, como el río Platense. Este es un frigorífico que trabaja para consumo interno. O sea que al no faenar día a día, están privando a muchas personas que puedan tener acceso a la carne. Están también privando a muchos carniceros de poder tener mercadería. Pero tenemos un audio de Ángel Mineo, que es uno de los delegados, que justamente ayer, cuando fueron marchando desde la Plaza de Avellaneda hasta la Plaza de Mayo, y como decía Gise, llegaron hasta el puente Pueyrredón, nos comenta un poco la situación y, bueno, el panorama como está, ¿no? Bueno, hoy arrancamos en la parte del frigorífico Penta, de la entrada del frigorífico Penta, lo fuimos hasta Plaza Alsina, de Plaza Alsina fuimos caminando, marchando hasta llegar al puente Pueyrredón, nada más que quedamos cortados ahí porque no dejaron pasar para subir arriba. Estuvimos más o menos de 3 horas esperando que, bueno, la solución, ¿no? Que los atienda ahí a nivel nacional para darle una explicación de por qué estamos pasando esto hoy en medio de una pandemia, ¿no? Lamentablemente hoy los compañeros tendrían que estar produciendo para el país y estamos cortando la calle en medio de una pandemia, arriesgándonos que lo agarre el coronavirus. La verdad que, bueno, tuvimos repercusiones y mañana lo van a atender el ministro de Trabajo de Nación, creo que el subsecretario, creo que el segundo que de Moroni, y la secretaria de provincia también del Ministerio de Trabajo, y creo que la intendenta también, y un grupo más de personas para trabajar en el tema, ¿viste? Lamentablemente, hasta que yo no vea a mis compañeros entrar adentro, no puedo decir nada. Tenemos que seguir esperando, ¿no? A veces los tiempos son bastante complicados, ¿no? Bien, entonces lo escuchábamos ahí a Ángel Mineo, delegado de Penta. Esperemos que haya novedades. Llama la atención que nadie les da respuesta y nadie les obliga a la empresa, ¿no?, a hacer esto. Y les comento, también hay otra empresa, esta es textil, la Iberoamericana Sociedad Anónima, que es de Ramos Mejía en La Matanza. También están con problemas de salario, no les pagan hace 3 meses, 100 familias están en esa situación. Y mañana, nosotros hoy no vamos a tener tiempo de pasar un audio que nos dejaron un trabajador de Penta, lo podemos pasar, ustedes lo pueden pasar mañana igual, porque justamente mañana van a hacer una olla popular, porque también el Ministerio de Trabajo de Ciudad, de Nación y de Provincia, la empresa está cerrada, la empresa no produce y los trabajadores están sin cobrar hace bastante tiempo también que la empresa no hace los aportes patronales ni de obra social, por lo tanto tampoco tienen servicios sociales las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Eso es lo que tenía un poco para hoy y quería 2 cosas para cerrar. Las trabajadoras de casa de familia siguen, digo esto para quienes escuchen y sepan, siguen siendo exceptuadas de venir a trabajar con la obligación del empleador de abonarle el salario, excepto quienes hacen cuidados a personas mayores, ¿no? En ese caso están autorizados con los recaudos necesarios para tomar. Sí, ahí pero el problema es las trabajadoras de casas particulares, de casas de familia, no las pueden obligar a que vayan y salgan a trabajar. Son todavía sectores del trabajo que están que están exceptuados. Ahí el problema es nada, Luis. Les quería comentar una nota que ha hecho nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que está ya subido en la página de La Retaguardia, correte que estamos luchando, es una reseña de lo que se viene haciendo, los trabajadores en cuarentena resistiendo todo esto que venimos semana a semana y día a día en nuestro programa informando de cómo las trabajadoras y trabajadores se organizan para por lo menos paliar un poco toda esta impunidad que tienen las patronales de obligarlos a ir a trabajar sin ni siquiera las mínimas medidas de higiene y de seguridad, ¿no? Te decía, Luis, no me escuchabas recién, que el problema con las personas que trabajan haciendo tareas domésticas en las casas en realidad es el alto grado de informalidad, porque si bien no las pueden obligar, digamos, no hay nada que garantice que les van a pagar de cualquier modo, entonces muchas veces las obligan porque es la única manera de cobrar, digamos. Aunque no le digan, tenés que venir obligatoriamente, es lo que está ahí dando vueltas, es que si no van a trabajar, no les pagan porque no están normalizadas, digamos. Sí, casi el 93% son informales, son muy pocos los que están registradas, pero también recordemos que tanto las que están en forma ilegal, vamos a decir, no registradas como las que están registradas, tienen la posibilidad de, no es mucho, pero por lo menos tienen la posibilidad de cobrar el subsidio de 10.000 pesos, ¿no? Pero bueno, un poco es esto, también va en la, ¿cómo puedo decir?, en la obligación moral que puede tener el empleador de saber que no tiene que obligarla a trabajar, donde además también es una cuestión de resguardo personal, porque esa persona está dando vueltas o está viajando y también puede no solo contraer ella la enfermedad, el virus, sino también llevarlo a la casa donde va a trabajar. Yo prefiero que no venga, que se quede en mi casa, pagarle, pero que no... Que no me arriesgue ni yo ni arriesgará a nadie más, ¿no? Pero bueno, eso también es bastante personal ese tema, ¿no? Luis, te agradecemos por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias y mañana recuerden que los trabajadores de Ibero Textil Americana van a hacer una olla popular, están pidiendo colaboración, como también los trabajadores de Penta, que han abierto una cuenta para poder recibir alguna colaboración, que después se la vamos a pasar para que la puedan difundir. Adiós. Dale. Y buenos días. Chau. Abrazo, Luis. Hablamos con Luis Angio recorriendo este mundo sindical. Bien, seguimos con la las canciones de Nora. A ver, bueno, un clásico, algo de aquella época de resistencia, ella misma que hoy dijo somos la resistencia, tenía que haber. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Y en esta costumbre que nos tomamos en la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, de escuchar como diferentes versiones, aprovechar y mezclar, Ay Carmela es una de las canciones más versionadas de la historia del mundo mundial. Pero solo aquí vas a escuchar la peor versión de Ay Carmela, que es la versión en hebreo. Malísima. ¿Y con qué necesidad? No puedo creer que esté bailando igual, es muy mala. ¿Cómo se baila? Igual es para saltar esta. Sí, es medio para saltar. Yo te diría que hasta la rockearon, ¿eh? Le pones un par de guitarras eléctricas atrás, un buen bajo y hacemos la versión rock. Con castañuelas le pusieron porque, claro, como es un... Claro, había que dejarle algo. Bueno, malísima, no nos gusta la versión de Ay Carmela en hebreo, pero sí nos gusta la del Club Artístico. El ejército del Ebro, Libertad. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río pasó, Ay Carmela, Ay Carmela. Una noche el río pasó, Ay Carmela, Ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Buena paliza les dio, Ay Carmela, Ay Carmela. Buena paliza les dio, Ay Carmela, Ay Carmela. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. El furor de los traidores, rumbala, rumbala, rumbala. El furor de los traidores, rumbala, rumbala, rumbala. Lo descarga su aviación, Ay Carmela, Ay Carmela. Lo descarga su aviación, Ay Carmela, Ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, Ay Carmela, Ay Carmela. Donde sobra corazón, Ay Carmela, Ay Carmela. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Te veremos resistir, Ay Carmela, Ay Carmela. Te veremos resistir, Ay Carmela, Ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, Ay Carmela, Ay Carmela. Prometemos resistir, Ay Carmela. Prometemos resistir, nuestra herramienta es la comunicación popular. No siempre es la mejor herramienta, pero es la que nosotros y nosotras tenemos más a mano aquí en la retaguardia. Estamos estamos escuchando canciones que esta mañana eligió una invitada más que especial, Nora Cortiñas. Ese bandoneón que aporteniza todo, ¿no? Sí, sí. Ese bandoneón y ese violín del Club Artístico Libertad, que nos dejaron un disco maravilloso como Rojo y Negro, y hace unos pocos meses dieron un último show, lo anunciaron de esa manera, una despedida. Una banda que nació como, justamente, como un club artístico, donde tenían una fecha y el que iba podía y el que no iba no. Y muchas veces terminaban siendo 15, 16 personas sobre el escenario, hermosos, los del Club Artístico Libertad. Lamentamos muchísimo no haber podido ir a lo que fue su último show. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Yo leo la promo de el programa de hoy y dice: Primogénito Sánchez, viajero temporal en edad de jubilación, viene a dejarnos un mensaje sobre el futuro de la humanidad, estremecedoras revelaciones, y tengo un audio que dice 23 del 4, que es la fecha de hoy, y dice primogénito. Yo calculo que debe ser eso, lo pongo. Atenta estoy. Lo pongo. Primogénito Sánchez reportándose a Padre 1, enfocando coordenadas espacio-temporales. 34 grados, 40 minutos, 744 segundos, entrando al agujero de gusano. Destino final, República de Mataderos. Me equivoqué por 15 cuadras, recalculando, subiéndome al 80. Nano. Es como la gente que le dice a los mapuche, mari con puche, y después los maltrata, ¿viste? Bueno. Pero no lo vas a maltratar. Nanu, primogénito, ¿cómo le va? Gracias. Quiero aclarar que en realidad soy un rayo de audio de alta frecuencia teletransportado a esta era utilizando principios de física cuántica. Ojo, que esto es física cuántica. Bueno. El audio es el mismo. Fue destruido y reproducido ahora, quizá con el volumen un poco más bajo. Estamos haciendo desastre, primogénito. Nano. Igual el rayo venía con una lentitud tremenda, ¿no? Porque hasta que apareció me dejaron en suspenso un montón, un clima crearon de suspenso tremendo. Sí, porque estaba arriba del 80, me había bajado por error 15 cuadras antes de la radio. ¿Dónde? Fallo en las coordenadas espacio-temporales. Esto lo auspicia también el programa 20 Monkeys, nuestro equipo de científicos encabezados por José Alfredo Cotto, allá en el siglo 30. Estamos también, queremos aprovechar que es una radio de denuncias para denunciar la precarización a lo que nos somete José Alfredo Cotto. Hacemos una olla popular espacio-temporal. Bueno, y escúcheme, primogénito, ¿hasta cuándo se quedan aquí? ¿Saben? Queremos darles un mensaje desde el siglo 30, allí donde vivimos bajo tierra, en lo que para ustedes es la estación Primera Junta en Caballito. Solo salimos a nuestros domos puertas y también a hacer trámites. Que queremos darle un mensaje, pero también quiero aprovechar, porque mientras viajaba en la nave y en el 80 escuché el programa, emocionado por escuchar a Nora Costiñas. Allí Nora forma parte de nuestra triada matrística, que encabezan Virginia Bolten, Nini Marshall y Nora Costiñas. Mira vos, en el siglo 30, ustedes viven bajo tierra, pero veneran a esas tres personas. Exactamente, una gran admiración por estas tres luchadoras. ¿Y algún varón o son todas mujeres las que veneran? Es matrística la triada. Es matrística. Varones tenemos a José Alfredo Cotto, pero ya ves, no soy carita. Claro. Cotto sigue existiendo en el claro, siglo 30. Es un descendiente, ¿verdad? Pero, perdón, ¿qué son los supermercados bajo tierra? ¿Son? Claro, sí. Bueno, en realidad siguen sobre la tierra, pero por un sistema de tubos y cañerías mandan la mercadería a los domicilios. Igual queremos decir que es mejor cosechar, plantar y cultivar en los domos huerta de la superficie. Y ahora me estoy despidiendo porque se me va el agujero gusano. Va a pasar el último, después pasa a las 4:30 de la mañana en la estación Liniers. Miren con atención a sus niñeces, humanos del siglo XXI. Como decía un filósofo de otro siglo, del XVII, el odio es una pasión triste. Adiós. Nano, nano. Bueno, se fue. Ahí se va. Bueno, un desastre el personaje este primogénito. Yo te propongo que nos despidamos de esta mañana con una canción elegida por Nora. Yo no encontré la de Fontova y Miano y ella dijo Mónica Mianovich, todos sabemos que se refería a Sandra Mianovich, pero no la encontré, o sea, la que encontré es la de ayer, la que pasamos ayer ya, de Bajo el Asfalto, que vendría bien para los, debe ser un himno para primogénito, ¿no? Seguramente. Puede ser. Sí, así que volvemos a esa lista que me había dado ayer. Ya escuchamos Honrar la Vida, me mareé, te juro, necesito sí. Que me ya Honrar la Vida ya la escuchamos, sí. Ya escuchamos Se Dice de Mí al principio, ya escuchamos sí. Ay Carmela, ya escuchamos La Cigarra. No la escuchamos. Bueno, nos vamos con esa entonces. Hermosa. Nos encontramos mañana. Tantas veces me mataron. O en el siglo 30, vaya uno a saber. Interrumpo un chiquitito la canción para saludar a Paulo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Fernando Tevele, Giselle Rivalov, somos quienes hacemos esta Hasta que vuelvan los abrazos. Porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando,